Pablo. Para Mariana y por supuesto para todo el equipo que te acompaña y a toda la audiencia. Ahí está. Bueno, gracias, Alberto. Siempre es un gusto tenerte al aire en el programa. Y ahora ya como flamante gerente de ANSES, vamos a hablar un poquito. Primero, ¿con qué te has encontrado? Sé que ya anduviste recorriendo varios lugares de la zona de acá y te pusiste en contacto con gente de las diferentes administraciones de las ciudades y localidades de acá. Pero, ¿con qué te has encontrado? ¿Cómo estás viendo todo lo que tiene ANSES acá en la Regional Concordia? Bueno, es bastante largo, ¿no? Uh-huh. Pero en principio decirte que bueno, una de las preocupaciones principales en estos momentos es contar con la cantidad de recursos humanos, uh-huh, en cuanto al personal que se desempeña. Nosotros, una de las cosas que pedimos de tiempo para atrás, como para hacer una revisión, que ha pasado porque tantos lugares vacíos, bueno, es que principalmente en esta central de acá de Hipólito Yrigoyen, uh-huh, se han jubilado 10 personas en la, uh-huh, última gestión solamente, y no ha habido reemplazantes. Uh-huh. A esto hay que sumarle la creación hace ya algunos años atrás, no recuerdo, 2014, se crea la UDAI 2 de calle Buenos Aires, lo cual emigran también algunos operadores de la ANSES Central hacia esa UDAI, y que fueron, serían unas 6 personas. Entonces, el tema es que hoy una de las falencias principales es esa cuestión en particular. Uh-huh. Después, bueno, también contar con una unidad móvil. Uh-huh. La UDAI siempre han tenido sus propias camionetas como para, bueno, poder hacer todo lo que son las oficinas que dependen de esta regional, como también aquellos puntos de contacto en distintos departamentos. Y hoy nos encontramos ya un tiempo para atrás, de acuerdo a lo que han informado a mi llegada, uh-huh, hasta 2018 habría tenido camioneta. Bueno, hoy no estamos contando, o sea, la, uh-huh, única camioneta la estamos compartiendo con la otra UDAI 2. Aparentemente, digamos, fue entregada la que teníamos acá por la gestión anterior a otra UDAI creo yo, de Entre Ríos, y con la promesa de que vendría una unidad móvil de forma inmediata de, uh-huh, Buenos Aires, bueno, cosa que no llegó. Uh-huh. Y eso es fundamental porque es con el que permite programar salidas para, bueno, ir a un determinado sector de la ciudad, llegar, digamos, para poder atender todo tipo de beneficios. Uh-huh. Y tener en cuenta de que Concordia es una de las sedes centrales de la cual dependen de Concordia las oficinas de Chajarí, el punto de contacto de Federación, uh-huh, uh-huh, el otro punto, digamos, hasta Feliciano, lo que tiene que ver con el centro de la provincia federal, en Chajarí. Es decir, y así podríamos seguir incluso con otros puntos de contacto, uh-huh, lo cual es fundamental parte de movilidad. Eso en cuanto al destaque, de alguna forma, de elementos necesarios como para uno programar, planificar. Uh-huh. Así que, bueno, lo primero que hicimos fue un informe de cómo recibimos, cuáles son las necesidades primarias, uh-huh, hacia nuestra regional litoral, que para que ustedes tengan una idea, asimismo nosotros dependemos de Entre Ríos y Santa Fe, que, uh-huh, es la regional litoral, y que la casa, digamos, funciona en Santa Fe, y a su vez de Buenos Aires. Uh-huh. Eso, uh-huh, sería orgánicamente, ¿no? Perfecto. Ahora, nos ha tocado, bueno, son otros momentos de adversidad, lo cual uno trabaja principalmente. Acá todo pasa por las cuestiones sociales, uh-huh. Eso nos enamora, porque nos permite de alguna manera hacer beneficios a la gente que hoy más necesita, los más vulnerables. Es ahí donde el Estado tiene que decir estamos presentes. Una de los grandes beneficios que nos hizo estar muy cerca en este tiempo de pandemia fue el tema del ingreso familiar por emergencia, que nos ha tocado, o a mí en lo personal, y a Diego también por el otro lado, en el caso de la 1 y 2, supervisar lo que son las bocas de pago. Perfecto. Es decir, el Banco Nación, por un lado, nos reunimos con la gerente, que se otorgan 580 beneficiarios por día. A su vez, saber, si se están cumpliendo los protocolos sanitarios, recurrir a las administraciones municipales. En mi caso, con Alfredo tenemos un contacto permanente. A su vez, con el Correo Argentino, donde se entregan 350 beneficios aproximadamente por día, se pagan, mejor dicho. Por ahí la situación es diferente, todo depende, de qué es lo que puedan llegar a cubrir. Por eso esto es un trabajo coordinado. Y así, en este momento con el Banco Entre Ríos, ya que el primer tramo de las asignaciones se paga, a través de asistencia bancaria. Y así, esto en cuanto a las bocas de pago y en cuanto a uno de los beneficios, de la misma manera que trabajé, en Concordia, en el cual me pongo a disposición de todos los responsables de las bocas de pago, de la misma forma lo hice ya en el departamento de Educación, en contacto con los intendentes de Villa Rosario, el intendente, en este caso Vanina, con el intendente Rogelio de Santana, con el intendente de Chajarí, Dalimberti. Y así estamos ya en contacto y estamos programando para la semana próxima hacer lo mismo con el Departamento Federal, que todavía no hemos podido avanzar en alguna tarea. Esto tiene que ver con que a nivel país el ANSES está reabriendo de forma turnada y progresivamente para el cuidado del personal y el cuidado de todos, entendiendo de que si no nos cuidamos, realmente esto se puede escapar. Ya ha sucedido en algunos otros distritos grandes, y sobre todo por la cantidad de movilidad que atrae, el ANSES. Seguro, nacimiento hasta, la muerte, por un... todo absolutamente pasa por este organismo. Tenemos que extremar las medidas, y en Entre Ríos hace un par de semanas se arrancó primero con Gualeguay, la siguiente semana arrancó Gualeguaychú y Victoria, y después siguió Concordia, y así, progresivamente se en las medidas, las posibilidades se van a ir abriendo. Porque lo que yo te contaba al principio, Pablo, del tema del personal, es uno de los mayores obstáculos que tenemos. En estos momentos, en las oficinas que pudimos empezar a hacer algunas atenciones turnadas, solamente tenemos tres personas en la casa central. En realidad, cuatro personas que están para lo que se llama la área integral, que están atendiendo los turnos. El resto está exceptuado de presentarse a trabajar de forma presencial, porque tiene un certificado médico, un caso, con una cierta patología, o porque es mayor de 60, o porque tiene hijos en edad escolar. respetando, digamos, el DNU, ¿no? Uh-huh. Igualmente, Alberto, están trabajando con turnos, o sea que hay un escenario organizativo que está funcionando. Obviamente la demanda de la gente debe ser mayor, pero te digo, ¿está organizado hoy por lo menos para cubrir los turnos que se van dando, no? Sí, sí, no, por supuesto. En ese sentido somos muy, muy responsables y creo que este programa, digamos, para ti, se atiende en espacio. Por ahí, bueno, nuestros operadores están llamando y programando, confirmando porque qué ha pasado. Muchas veces la gente no chequea con su quill en la página y no sabe que le reprogramaron un turno. Y si no le recordás a través de un mensaje, lo termina perdiendo. Nos ha pasado, digamos, el primer día de turnado, que fue este lunes. Esta semana, digamos, fue importante para Lancia porque arrancamos con la atención turnada. El lunes, por ejemplo, tenían, suponete, 30 personas y vinieron 7. Uh-huh. Y es una lástima realmente. Sí, seguro. Eso sucede. Uh-huh. Entonces, con tanta necesidad de poder hacer algún trámite que signifique un ingreso más al hogar. Uh-huh. Entonces, es importante que la gente sepa que estamos atendiendo desde el lunes con atención turnada para los siguientes trámites, uh-huh, porque eso también es bueno aclararlo. Tarifa social de gas y programa hogar. El otro tema, trámites de desempleo, que había mucho requerimiento en este sentido. El otro trámite, la solicitud del monotributo social, bueno, son los digamos, lo que se están atendiendo esta semana, por lo que nosotros le decimos a la gente que estén atentos, porque esto es en el día a día, como lo dice el presidente de la nación, bueno, se va viendo, se va evaluando. Uh-huh. Alberto, con respecto, volviendo al tema del IFE que lo tocaste, dentro de la celeridad que requirió toda esta situación, ha funcionado bastante con normalidad, y aparte, el buen rol que ha jugado los sistemas de internet de ANSES, ¿esto lo compartís, Alberto? Ni hablar, una de las cosas que más me llamó la atención de forma muy positiva es el sistema informático que tiene el organismo. Yo creo que ANSES, me han comentado de AFIP, y bueno, algunos organismos como esto, realmente están innovando continuamente, y el cruce de datos, la información, la manera en la cual se aplica la tecnología es fundamental, sobre todo para este tiempo de pandemia. Nos encontramos con un organismo que realmente estaba a la altura de las circunstancias. Es decir, surgían inconvenientes en principio con el tema, siguiendo con el IFE. Bueno, automáticamente se genera una aplicación de reclamos, fuera del correo electrónico, fuera de la línea 130, que al principio, todo el personal fue a la casa y como pasó en cualquier estado municipal, provincial y nacional, se cerraron, digamos, las oficinas públicas. Seguro. Solamente atendían bueno, las emergencias, pero lo mismo sucedió con el sistema de lance. Bueno, y se atendía la línea 130 solamente con... como decía la gente, me contesta la computadora, ¿no? Bueno, luego cuando Panoli lo declara, digamos, esencial, se incorporan, para que tenga una idea, la gente son alrededor de 400 operadores que están atendiendo el 130. Seguro. Por eso muchas veces cuando nos dicen no se atiende, nosotros por sistema vemos que ingresan y se resuelven muchísimos trámites. El tema es, insistir, porque van a tener una atención rápida. Seguro, seguro. Luego viene Rebeca y declara al ANSES esencial. Fue así que se volvieron progresivamente a reabrir los distintos ANSES en todo el país. Y ahí se incorpora el personal que no estaba en riesgo. Entonces, hoy mencionábamos en el transcurso de la entrevista. Seguro. Bueno, y así estamos trabajando y Alberto, mirá, primero llegan mensajes saludándote, pero también algunas preguntas. Dicen, ¿las líneas de crédito de ANSES siguen funcionando? Hay que sacar turno. Preguntas que van llegando, te las comento por las dudas, si podemos aclararle esto a algunos oyentes que están preguntando. Bueno, uno de los trámites que no está contemplado en estos momentos de atención presencial. Por eso yo decía en alguna parte de la entrevista que hay que sí esperar a medida que se vayan incorporando nuevos trámites. Por ejemplo, en ese área, hoy por hoy nosotros no tenemos personal, pero sí muchas de estas respuestas las van a encontrar en la página, porque hay quienes, digamos, pueden hacerlo por la página de forma virtual. Y bueno, si no recurrir, muchas veces le digo a algún sobrino, a alguien que maneje la página, algún amigo, vecino, pero utilizar, digamos, este mecanismo por menos por ahora, ¿no? Seguro. Alberto, también te pregunto, ¿cómo te sentís teniendo en cuenta que sos gerente de esta unidad de ANSES, teniendo en cuenta la magnitud de Concordia, pero cómo sentís el respaldo de las autoridades, que puede ser la regional del litoral acá en Santa Fe, pero también de las autoridades nacionales? Siendo gerente, ¿sentís el respaldo? Ante cualquier duda tuya, ¿tenés una respuesta inmediata? ¿Cómo te estás manejando ahí? Sí, sí, tenemos, no le digo diariamente, pero tenemos reuniones de gerentes en forma permanente, de forma virtual, ¿no? Perfecto. Porque es la otra que nos ha pasado en este tiempo, que no nos conocemos las caras, más allá de vernos, digamos, a través de una computadora. Seguro. Pero no nos conocemos personalmente por todo esto que se ha dado. Ni pensar, digamos, el viaje a Buenos Aires o un viaje a Santa Fe en estas condiciones. Por supuesto que si tuviéramos que hacerlo, uno es un servidor público y tomando las medidas lo haríamos, pero trata de cuidarnos entre todos, ¿no? Seguro, seguro. Alberto, te agradezco como siempre la predisposición con el programa. Bueno, lo mejor en tu gestión al frente de la ANSES acá en Concordia. Te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Bueno, te dejo, si me dejas un minutito. Sí, sí, sí, sí. Información por ahí que puede ser importante, sobre todo para este último día de la semana laboral. Hoy están percibiendo las jubilaciones y pensiones con documentos terminados en 4, cuyos haberes no superan la suma de 18.952 pesos. Vale recordar que bueno, son las sucursales bancarias habilitadas por ventanilla para jubilados y pensionados solamente. Perfecto. No tienen que concurrir a la entidad bancaria. Perfecto, entonces. Claro, y asignación universal por hijo y por embarazo. Documentos terminados en 4 y aquellas asignaciones universal por embarazo con documentos finalizados en 2 cobrarán mañana su prestación junto al ingreso familiar de emergencia. Porque esta semana se comenzó nuevamente con el IFE, utilizando la tarjeta de débito. Bueno, los que tienen esa la cuenta y son de la asignación universal van a haber incorporado los 10.000 pesos ya en esta semana. Perfecto. La asignación por prenatal y asignación por maternidad, los titulares de esta asignación con documentos terminados en 4 y 5 cobrarán mañana su prestación. Dos beneficios más para finalizar: la tarjeta alimentar, que bueno, en el marco del Plan Argentina contra el Hambre, y que la ANSES viene acompañando al Ministerio de Desarrollo Social en pago de las tarjetas. Bueno, quienes cobren este beneficio recibirán el dinero el día de mañana, documento terminado en 4. Y por último, becas Progresar, que en esto es un acuerdo, digamos, con el Ministerio de Educación, para los jóvenes, bueno, argentinos que terminen su estudio, mañana cobran los documentos terminados en 4 y 5. Perfecto. Alberto, antes de despedirte, me olvidaba de preguntar, tiene una pregunta importante. Cuando la titular de ANSES habla de bancarizar a todos, ¿estás al tanto de cómo va a ser esta cuestión? Mira, nosotros vamos recibiendo circulares todo el tiempo acerca de lo que se pretende, digamos, hacer. En este sentido, sentido todavía no hay una disposición de a partir de cuándo, pero por supuesto que bueno, se viene conversando. No dieron los tiempos como para hacerlo con este segundo pago que se está efectuando, por ejemplo, del IFE, así que posiblemente que digamos se continúe aquello que con el correo, hayan elegido esa opción, cobran el correo, pero bueno, yo creo que la gente tiene que ir concientizándose en el hecho de por una cuestión de comodidad y demás, tiene que bancarizarse. Seguro, ¿no? Que pueda tener una cuenta de ahorro, que la tenga, es mejor, digamos, ¿no? Seguro, seguro, sin duda que aceleraría todo. Alberto, te mando un fuerte abrazo y gracias por la entrevista. No, gracias a usted, como siempre, y a disposición para lo que humildemente podamos hacer desde este lugar. Perfecto, ahí, linda charla, ¿eh?